manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar, fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar, fuego, manténlo prendido, no lo dejes apagar. 11, 10, 9, ignition sequence. Fuego, manténlo prendido.